una hora de vida. Solo me queda una hora de vida. Te diré qué haré. Amor, yao, yao, yao, yao, yao. 59 minutos y un reloj con pilas nuevas. Realmente no sé qué hacer con el tiempo que me queda. Monde, llamaré al 70 y dile a Lumbe que lo siento. Que si salgo para allá ahora me muero en la 400. Reuniera el momento, sí, a mis abuelas queridas. Le hiciera el amor con mucho amor al amor de mi vida. Le preguntara a mi abuelo, sí, si pudiera ser posible. Correr por la plaza en cuero gritando ¡Viva Cuba Libre! Buscar al jefe del sector y le dijera brother, no me quiero ir sin antes mentarte la mother. Voy a hablar con la muerte y le daré tu descripción pa' que me pida el carné en Colón pa' darte un galletón, cabrón. Toda mi familia unida quiero dejar. A mi hijo con mucha fuerza lo voy a abrazar y le diré, no cojas lucha, que cuando empiece a dar guerra Dios me da un pasaje y me deporta pa' la tierra. Le dijera a Beat que siguiera haciendo disco y que si un día puede lleve mi mamá a Egipto. Que yo me llevo todos los temas en un MP3, pues allá arriba las nubes tienen puesto USB. Después quisiera ver a mis primos, hermanas, a mi puro y a mi tío Arturo arribar a La Habana. Abrazarlos, despedirme, irme con la satisfacción de cerrar los ojos llorando y mirando el familión unido. Que el Sepe venga, que Bestela me abrace y que el Soan en mi entierro me dedique una frase. Que se tome mucho ron y se haga una improvisación. Y que pie forzado sea alto, te quedas en mi corazón. Ahora, minuto que me queda, minuto que me queda. Déjenme solo ya, con déjenme ella. Déjenme solo con ella. Ella y yo. Ella y yo. Ahora, minuto que me queda, minuto que me queda. Déjenme solo con ella. Déjenme solo con ella a mí. Ella y yo. Ella y yo. 59 minutos con mil sueños no cumplidos, duras experiencias. Con pocos años vividos, ahora solo quiero, claro, antes de pasar vareta, hablar con la parca, pa' ver si me llevo unas libretas. Mami, te quiero tanto, no sabes cuánto daría. Si me quedara más tiempo, te abrazaría todo el día. Voy contra reloj y me tengo que apurar. Todavía me quedan cosas que quiero finalizar. Quiero ver libre a mi gente desde La Habana hasta Oriente. Fumarme un cigarro con el fin de corazón valiente. Morirme consciente, el sol me toque la frente y pirarme acompañado de unos cuantos dirigentes urgentes. Mis testamentos antes que me llegue el cierre, voy a donarle todos mis calzoncillos a la PNR. Que los policías se pongan ropa interior de silbito, a ver si cuando me muera pueden ser más hombrecitos. A todas mis compañeras de la vida y sentimiento, que siempre las quise mucho en su debido momento, pero al final nos miramos de qué color es que el broche. Por eso es que a toda mi suegra voy a salirle por la noche. Quiero mucho bonche rap con el equipo a todo meter, Neuri ponchando lo suyo que hoy nadie se va a meter. Hoy voy a beber, qué cosa, me voy a poner endiablao pa' la pinga. Si me piro voy a llegar resacao. Regálenle mis mandados a la que vende maní, mis lápices de recuerdo a Temba, a José y a B. Errores sí cometí, humanos viven errando, pero al rap no le fallé. Está claro, voy echando. Ahora, minuto que me queda, minuto que me queda. Déjenme solo con déjenme ella. Déjenme solo con ella. Ella y yo. Ella y yo. Sí. Ahora, un minuto que me queda. El minuto que me queda. Déjenme solo con déjenme ella. Déjenme solo con ella a mí. Ella y yo. Ella y yo. Sí.